Totalmente diferente porque estamos en cuarentena, pero la lucha de los trabajadores siempre sigue y como pasó durante los últimos 4 años, no hay mucho que festejar en este Día del Trabajador, pero por lo menos tenemos un nuevo gobierno que se está ocupando de poner en valor muchas de las cosas que se dejaron de lado en la administración anterior. Bueno, vamos a una tanda, Rita. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radiográfica. Feas, sucias y malas. Con la conducción de Úrsula Asta. Sábados de 10 a 12. Por Radiográfica. Feas, sucias y malas. De acá porque somos, estamos y pertenecemos. Y para allá porque allá tienen que saberlo. De acá para allá, los sábados de 2 a 13. Por Radiográfica. Lógico. ¿Qué causas nos unen? ¿Qué principios nos convocan? ¿Por cuáles banderas marchamos? ¿En qué nos parecemos? Con Vivian Elem y Enrique Martín. Te esperamos los sábados a las 13 por Radiográfica, FM 89.3. ¿En qué nos parecemos? FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Y ahora vengo con una propuesta de talleres en vivo. De lunes a sábados tenés una oferta de talleres fija propuesta por el Circuito de Espacios Culturales para que puedas disfrutar de clases virtuales sobre arte, diseño, música y entrenamiento. Por acceso a las clases ingresa en Instagram @culturaenbarrios. Los talleres en vivo son por la plataforma Zoom y entras por la cuenta de Instagram Cultura Barrios. Ten en cuenta que la sala virtual tiene capacidad limitada. Los talleres forman parte de la programación Buenos Aires Cultura en Casa, la web del Ministerio de Cultura que reúne todo el contenido cultural de la ciudad. Mirá todo lo que tenés para hacer en www.buenosaires.gov.ar/cultura. Soy Emilce para Tejiendo Redes. La información que brindamos corresponde al gobierno de la ciudad y argentina.gov.ar. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Bueno. Le agradecemos también a la conductora Emilce Salinas, que siempre nos trae las últimas novedades del Ministerio de Salud y de Cultura en Barrios. Bueno, y estábamos con el tema del Nono Frondizi, ¿verdad, Dani? Así es, sí, estábamos comentando cómo el Nono Frondizi, como delegado de ATE y como militante de muchos años en la causa popular, se involucró en la defensa de esos talleres protegidos porque eran un lugar de contención y de trabajo también para los internos. Vamos a continuar con el testimonio de nuestra queridísima Silvia Panceira, que de paso aprovechamos para saludarla porque, miren, Miren qué importante, ayer cumplió años, justo el Día del Trabajador. Así que desde acá, Silvia, te mandamos un beso grande. Un saludo muy grande para tu cumpleaños. Y además que ha sido una gran colaboradora y ha estado muchísimo en Radiográfica también. Así que vaya nuestro reconocimiento. Vamos con el primer audio, Rita, de Silvia Panceira. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Noemí Painzaira, soy psicóloga del Hospital Borda y delegada de salud laboral de ATE, de la institución. Un poco les quiero contar que el 26 de abril, el domingo, se cumplieron 7 años de la salvaje represión que hubo en el Hospital Borda y hace 7 años que estamos como siempre teniendo en nuestra memoria esa salvaje represión. Les cuento un poco para los oyentes que no estaban de acuerdo en esto, que en la madrugada de ese 26 de abril entraron por detrás del hospital, por la calle Pedriel, entre Bráncer y Alcorta, rompiendo los portones de entrada, como en épocas de la dictadura, la policía metropolitana. Había en el predio más de 350 efectivos. Cuando nosotros nos llaman y vamos a ver los profesionales que estamos trabajando ahí, vemos que de alguna manera estaban puestos todos formados como si vinieran una represión salvaje de gente que estaba atacándolos. Esto nos llamó la atención y por consecuencia empezamos a llamar a los medios. Bueno, hace una cruda descripción Silvia Panceira de cómo se disponían esa cantidad de efectivos para la represión de internos del taller protegido del Hospital Borda. Situación muy dolorosa y que es muy importante cada vez que llega esta fecha recordarlo. Hay que tener memoria para no olvidar. Vamos con el segundo audio, Rita. El objetivo principal era demoler el taller Prote 9, el taller intrahospitalario que funcionaba dentro del hospital. Lo que querían ellos era nuestras tierras, ahí querían convertir el centro cívico. Como habían los trabajadores tenido resistencia para esto, estaba una cautelar ya hecha, pero bueno, a pesar de todo esto, hicieron esto de la represión. Entraron, demolieron el hospital, nadie contestaba nuestras preguntas y esto que aducían ellos, que los techos tenían abesto, que es el amianto, es un aislante térmico que se usa en casi todos los edificios de Buenos Aires, es como que al producir la demolición dejaron contaminado todo el predio, donde muestra otra vez que los funcionarios del PRO no les interesa directamente los seres humanos, sino que les interesa sus propios negocios inmobiliarios. Fue un día muy horrible, muy terrible, porque reprimieron a profesionales, a pacientes, a periodistas, a legisladores. Nosotros decimos nunca más a esto en ningún lugar, ni en ningún hospital. No olvidamos y no perdonamos toda esta situación. Y ahora nos quieren reprimir dejándonos sin insumos. Los trabajadores denunciamos que Horacio Rodríguez Larreta y su gobierno no están dando a los profesionales de salud los elementos necesarios para el cuidado sobre el COVID-19. En esto estamos todos unidos, no queremos aplausos, queremos insumos. Bueno, clarísimo el testimonio de Silvia Panceira. Contundente, sí. Y bueno, lo que reclamaba es que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reprimió, como en épocas de la dictadura, aquella intendencia de Mauricio Macri, y esa línea de conducta sigue en la actualidad, porque el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como decíamos el programa anterior, en vez de brindar los insumos que necesita los hospitales y clínicas y sanatorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que dependen del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha gastado 52 millones de pesos en gases lacrimógenos y armas y municiones para la represión de las luchas populares. Esto que les decía Daniel, del testimonio de Claudio Gómez, que es delegado del Hospital Ramos Mejía, se vio contrastado en un programa de televisión donde había una representante de este hospital y el viceministro de Salud de Ciudad, que no recordamos en este momento el nombre. Esta persona, que es médica, decía que no estaban los insumos, el viceministro decía que sí. Ella decía que faltan los barbijos reglamentarios. El viceministro le decía que los barbijos van a estar en el momento en el que se necesiten para las intubaciones. Bueno, ahí se presentó un debate muy interesante. Lo que quedaba claro, y esto lo puso en contexto el periodista, es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene muchas cautelares, no es solamente de uno. Recuerdo, entre ellos, creo que además del Ramos Mejía, el Durán y otros hospitales, que estas cautelares, que son muchas, están presentadas en relación a esto que decía Silvia, que no están teniendo insumos. Así que me parece que hay que ponerse en marcha para acudir a los reclamos que la sociedad está haciendo, que no son reclamos caprichosos, pero que tienen un fundamento muy importante y sobre todo en esta situación. Sí, tenemos que decir respecto de las cautelares que está acumulando Horacio Rodríguez Larreta, que Mauricio Macri durante su gestión acumuló 214 denuncias en su gestión como alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, y bueno, creemos que es un momento muy especial y tal vez el trabajo, digamos, el trabajo en equipo que se quiere mostrar y que de hecho está surgiendo, bueno, de un lado hay reclamos que se ponen de manifiesto y se vehiculizan, y del otro lado también. Así que, bueno, tal vez estemos en un momento donde los reclamos que la sociedad hace de cosas que están pasando se puedan poner en funcionamiento. Bueno, con estos últimos audios, que les agradecemos muchísimo, sobre todo a Silvia Panceira, vamos a ir a un tema musical. ¿Te parece, Rita? Escuchamos Somos Nosotros, de Rally Barrio Nuevo. Y mi voz hambrienta no tiene miedo. Está en nosotros, está en nosotros. Así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared.